un gusto estar aquí de nuevo en este Ciclonautas, cuarto programa del ciclo de los virus. Cuarto programa del circo. Del circo. Del circo de los virus. Eso es un acto fallido. Es un ciclo de los ciclonautas. Sí. Un acto. Los virus montan un circo. Los virus. Sí, sí. Bueno, en este cuarto programa vamos a abarcar un poco lo que tomamos así como si fueran alternativas, ¿no? Algo, un pantallazo, mostrar que de otra forma también podemos afrontar desde la alimentación, desde la salud y quizás también desde la economía esto que nos está pasando hoy. Lo que escuchábamos al principio, leído tan bellamente por Yanina Ruiz, es un poema de Oliverio Girondo que se llama Lo que esperamos, del libro Persuasión de los días. Y sí, seguimos adentrándonos en las brumas del ciclo de los virus. Cada vez son más las preguntas que con titubeantes antorchas guían nuestro camino. ¿Qué nos está pasando en el mundo? ¿Podrían las cosas ser de otra manera? Si de algunas dimensiones de nuestras vidas fueran diferentes a gran escala, ¿hubiéramos evitado esta pandemia mundial? ¿Son posibles esos cambios? ¿Realmente nos harían vivir mejor? Buscamos entre nuestras precarias herramientas algo que funcione como brújula. Vamos entendiendo que el sistema de producción y consumo de alimentos que nos envuelve no nos ayuda a estar más fuertes frente a los virus y a las enfermedades, incluso más bien nos debilita. Pero no solo eso, sino que además es un sistema productivo que contribuye, a través de la deforestación, los monocultivos y la cría intensiva de animales, al desequilibrio en los ecosistemas, que hace que virus que estaban contenidos se propaguen y muten peligrosamente. También observamos que nuestros sistemas de salud a nivel mundial, más allá de algunas excepciones, estaban desbordados, ya que desde antes de la pandemia y ahora siguen así, y que las decisiones de los gobiernos en materia de salud pública a veces están condicionadas por los intereses políticos y por la presión de las grandes empresas farmacéuticas, que ven, ya como vimos antes, ¿no?, la salud, las vacunas y los medicamentos como un mero negocio y no como un bien común. La brújula nos lleva, nos dice que para encontrar el camino a un mundo mejor y más sano es necesario mirar hacia los costados, hacia los lados, hacia abajo, hacia las otras formas que existen de pensar la alimentación y la salud de los pueblos. O siquiera hacerles algunas preguntas para mirar y entender las cosas desde otra perspectiva. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a investigar, vamos a ver qué nos dicen. Así que soltemos las velas nomás y preparemos el timón, que hacia allí vamos. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Eso, acabamos de escuchar a El Chango Faría Gómez con una versión de Alabanza. Un temón, ahora sí, ya vamos cambiando esa parte del temita. Nos preguntamos, ¿qué es la agroecología? ¿Qué es la agricultura familiar? ¿Y el modo de vida campesino indígena? ¿Sabés eso qué es? ¿Es verdaderamente posible alimentar al mundo sanamente con producción a escala local, basada en el trabajo de las familias y las comunidades rurales? Ante las preguntas por otros modos de producir y consumir alimentos, nos encontramos con movimientos sociales, campesinos, indígenas, ambientalistas, de familias agricultoras que nos hacen señas, nos llaman con una mesa servida llena de manjares, nos invitan a sus ranchos donde no hay lujo, pero nunca falta la buena comida. Nos dicen que paremos las orejas, que escuchemos, que tienen algo para contarnos. Quebrachos, algarrobos, sitines, vinales, chañares, mistoles, quimiles, tunales, piquichín, jarilla, tusca, guayacanes, atamisqui, brea, lechiguana, chilalo, poleo, carqueja, garabato, sombra de toro, ucre, chaguar, tierra de bombos y guitarras, salamán, tierra del sachayo, la telecita, el monte y su tierra, y manos que saben de ello, levantan horcones y puntales y moldean con barro los ranchos y corrales, montes y tierras, campesinos y campesinas que guardan y resguardan los saberes para producir lo más sagrado, los alimentos. De nuestros antiguos aprendimos que si no producimos nuestros alimentos no podemos autodeterminarnos, y sin autonomía perdemos nuestro control sobre los territorios. Pero en el fondo la tierra... Porque yo soy de medio del monte, una mujer quichuista, algo les puedo hablar en quichua también. Y yo para decir, en 8 años que estoy organizada y he aprendido mucho de la organización. Nosotros no sabíamos que nosotros teníamos derecho. Nosotros venía algún terrateniente, alguno que tenía abogado, decíamos que sí, de ellos la tierra, y queríamos salir. Y cuando se empezó a organizar, hemos aprendido muchas cosas de saber cómo tenemos que defenderse medio del monte. Y nosotros vivimos de lo nuestro allá. No sé si usted conoce Santiago del Estero o escuchó algo, que nosotros vivimos de lo nuestro. Uh-huh. Criamos cabras, gallinas, de todo, vivimos medio del monte. Porque en el monte vivimos nosotros, trabajamos nuestra tierra, cuidamos nuestros animales, criamos cabritos, vendemos, carneamos, comemos ahora que queremos, comemos asado, hacemos morcilla de todo ahora que queremos, carneamos. Cuando tengamos terneros, ahora que ya van a nacer los terneros, ordeñamos, hacemos queso, comemos, vendemos. Uh-huh. Y vendemos terneros así cada 2-3 meses y vivimos de lo nuestro. Porque imagínate, cuando nosotros salimos, dejamos nuestras casas. Por ejemplo, yo soy una mujer grande, ando dejando mis chivitos, que ahora son chiquitos, hay como 20 chivitos. Y los ando dejando, y a veces cuando no está una mujer o no están los hijos, son entretenidos los hijos, no lo atienden como un grande. Así que hasta los animales están luchando por nuestros derechos. Pues están sufriendo, a veces mueren porque les falta, no hay quien les haga chancua, no hay quien les alcanza agua, los pollitos, las gallinas. Así que nosotros estamos luchando con, desde los chicos, los ancianos, las mujeres y los animales, estamos luchando por nuestros derechos. Uh-huh. Porque vivimos de eso. Y las plantas, ¿por qué mezquinamos un árbol? A lo mejor ustedes ven, dicen ahí en la televisión que es seco, esas plantas, ¿para qué podía servirles a ellos? Para nosotros podía servirles el algarrobo, de las vainas para hacer arrope, que las algarrobas son unas vainas como chaucha. Molemos eso, colamos, hacemos arrope, comemos, vendemos, los chicos se alimentan de eso, que es una cosa sana. Juntamos mistol, ya cuando viene la época del mistol, también lo molemos, lo colamos y hacemos también dulces. También el mistol, chañar, todas esas cosas, lo mismo, hacemos la misma forma y lo ponemos en el juego. Y la leña no compramos, la carne no compramos, y cuando tenemos agua buena tampoco compramos el agua. También otra cosa que mezquinamos también la fauna, que eso también cazamos, vivimos por ahí. También hay perdices que huevean y también encontramos huevos cuando andamos para atrás los animales. Traemos, hacemos hervir, comemos, hacemos fritos, hacemos tortillas de papa, de todo. La tierra para mí y para nuestras que estamos luchando por ella es como una, es nuestra madre. Nosotros la valoramos, la cuidamos como nuestra madre y como nuestra vida. La tierra y el agua es lo principal que tenemos que cuidar. El bosque nativo, el bosque en nuestras comunidades, no lo tenemos que dejar que lo tiren más, porque ya no está quedando nada. Eso es nuestro pulmón, nuestro aire, nuestro oxígeno sano. Creo que si no tenemos aire de nuestros montes nativos, vamos a ser todos enfermos. Así que eso es lo que luchamos con nuestros jóvenes y venimos luchando y bueno, y uniéndonos con la gente urbana de los barrios, haciendo conocer esta lucha. Qué linda vida esa. Los vientos nos llevaron a Santiago del Estero. A Santiago del Estero. Y es, bueno, contanos particularmente la provincia con mayor población rural del país, casi junto con Formosa, y la provincia donde este modo de vida campesino, como lo llaman ahí la gente del Mocase, está más presente y más cercano de generación en generación, incluso en la gente que migró a la ciudad. Son migraciones muy recientes a la ciudad de Santiago y a todo el país. Y bueno, escuchamos voces de integrantes del Mocase, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que nació en 1990, el año pasado en plena pandemia cumplió 30 años. 30 años. Y es el primer movimiento organización del campo en Argentina que se nombra campesino. Antes de eso había un montón de... Había otros movimientos, pero que no se autodenominaban así. Estuvieron las ligas agrarias, que sí reivindicaban las familias del campo y la producción, y si no, mucho de asociaciones de pequeños productores y de trabajadores rurales, ¿no? Más la lucha por el trabajador, claro, rural, que la familia campesina. Así que logra, digamos, abre y visibiliza un montón de cosas. Y después de unos años de vida de Mocase, también como después de casi 10 años de vida, se integra a la... No, menos, después de no sé cuántos años de vida, se integra a la Vía Campesina Internacional. Ajá. Que después vamos a referirnos un poco más. Es una organización internacional que nuclea diferentes organizaciones del campo, de familias campesinas, agricultoras, pescadores artesanales, cazadores, recolectores, bueno, en todo el mundo, que tiene su capítulo latinoamericano, que es la CLOC, y después en cada país, en nuestro país en este momento, cuenta con dos movimientos campesinos indígenas nacionales, dos ramas, digamos. Entonces, bueno, tiene esa fuerza para hacer visible ese otro campo, el que se llama, claro, ¿no? Como que muy diferente al, claro, a la imagen de campo que a veces nos aparece cuando cerramos los ojos y decimos campo. Campo, claro, es como en los medios masivos de comunicación o en el discurso público, la primera imagen que aparece ante la idea del campo es la de un campo enorme, sin nada de monte y sembrado extensamente con un monocultivo, obviamente. Sin gente, solo con máquinas. Al pensar en lo campesino, muchas veces aparece la idea de algo atrasado, de algo que ya no tiene lugar. ¿Por qué pasa eso? También, para mucha gente, el campesinado es una marca de su historia familiar que quedó atrás. Muchas veces se asocia la vida campesina a la pobreza y al trabajo duro, claro. Pero pobreza y trabajo duro no son la misma cosa. ¿Es pobreza poder criar y sembrar los propios alimentos y vivir de lo nuestro? Claro, es trabajo muy duro y a veces no alcanza. Justamente por eso han nacido las organizaciones campesinas indígenas, asociaciones de pequeños productores, familias huerteras y muchas más, para entender mejor por qué a veces no alcanza, para pensar colectivamente cómo pueden mejorar su calidad de vida sin tener que irse del campo. Y al revisar su historia y la historia de los países en los que se encuentran, al mirar atentamente a su alrededor, ven que la producción de alimentos se organiza de un modo que los arrincona y los excluye, como decía Silvia Ribeiro en los programas pasados. Los desaloja y destruye el monte que les da vida y sustento.

de las familias campesinas nunca va a agotar el monte, porque no son personas que arriendan un campo para producir, vender e irse de ahí, sino claro, que es su vida. Y justamente al articularse a nivel internacional acuerdan esta consigna central de soberanía alimentaria, para expresar muchas de las cosas que de por sí ya hacen, ya piden y hacen las organizaciones, y para responder a un concepto que se venía dando a nivel de la FAO, que es el organismo internacional que articula la producción de alimentos, de como vinculado a la ONU, que era la seguridad alimentaria, que por ahí es lo que más escuchamos en los medios, y que es otra cosa totalmente distinta. Que la seguridad alimentaria es decir que se garantice que a nadie le falte comida, que no haya hambre en el mundo, que es muy claro, importante. Lo que pasa es que las organizaciones campesinas dicen, ¿de qué manera se va? No comida es alimento sano ni nutritivo. Se puede garantizar que a nadie le falte comida dando, no sé, por llamar de alguna manera, McDonald's a todo el mundo, sin ofender, pero no, como alimentos que no son lo que necesitamos para estar, claro, lo que venimos hablando, para estar fuertes, para nuestro sistema inmunológico, para estar de acuerdo al lugar donde vivimos, y también lo que dice, que cada pueblo tiene un sistema alimentario y productivo de acuerdo a sus propias culturas, ecosistemas, tradiciones. Entonces, de eso también habla la vía campesina, también priorizando la producción y consumo local de alimentos. Exactamente. O sea, promueve la agroecología como una forma clave de resistencia a un sistema económico que antepone el lucro sobre la vida. El lucro sobre la vida. Se reconoce que los pequeños agricultores, incluyendo campesinos, pescadores, pastores, trabajadores agrícolas y rurales, y los pueblos indígenas, que representan casi la mitad de la población mundial, son capaces de producir alimentos para sus comunidades y alimentar al mundo de una manera sostenible y saludable. Y nosotros también lo podemos hacer. Claro, si hay como una idea, a veces, que en Argentina eso que escuchábamos del campo santiagueño no existe, ¿no? Es verdad que es un país que tiene una tasa de urbanización y de población urbana mucho mayor que la mayoría de los otros países de Latinoamérica. Sin embargo, bueno, sí existe, no solo en Santiago del Estero. También es verdad que no en todos los lugares el campo es como el campo santiagueño, ni las organizaciones campesinas indígenas o de agricultura familiar son como el MOCAS en Santiago. Hay diversos tipos de organizaciones y cada vez hay más, que han surgido, muchas incluso en Buenos Aires, plena región pampeana y emblema de este campo del agronegocio que decíamos, ¿no? Del campo de las máquinas y no gente. También hay organizaciones de trabajadores de la tierra, de pequeños productores agrícolas en la provincia de Buenos Aires, reivindicando este modo de producción agroecológico, reivindicando la soberanía alimentaria. Y aquí en nuestro territorio también hay varias organizaciones. Bueno, justamente Marga en el audio nombrado el Movimiento Campesino de Córdoba, que está dentro de una de las ramas del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Existe hay el colectivo Trabajo y Organización, que está en la zona de las Tapias, las Chacras Norte y las Calles. Existen varios diferentes proyectos productivos organizados comunitarios, y existe una rama rural del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es un otro movimiento que está a nivel nacional y que también tiene presencia aquí en Tras la Sierra. Seguramente mucha de la gente que nos escucha alguna vez la habrá visto a Susana vendiendo en la feria sus verduras agroecológicas. Y bueno, Susana y su familia justamente son parte del MTE en Tras la Sierra, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Exacto. Ahí vamos a escuchar entonces a Domingo Gómez y a Carlos Maggi. Domingo, justamente el hijo mayor de Susana. Exactamente. Incluido, empezó como un movimiento los trabajadores allá de los cartoneros en Buenos Aires, peleando por reivindicaciones concretas, y bueno, se fue trabajando el tema de lo que es economía popular. Fuimos viendo la economía popular como eje, entendiendo que es en la economía de los trabajadores que tienen su propio medio de producción, pero que tampoco están insertos en la lógica del mercado, digamos. La rama rural nace con la necesidad de algunas organizaciones ya que preexistíamos, y también con el armado fundamental ahí de los compañeros y compañeras en Buenos Aires. Nos empezamos juntas en el 2015, en 2016, y lanzamos la rama rural del movimiento. Estamos en 17 provincias nucleadas. La mayor parte está concentrada en la localidad de La Plata, Buenos Aires. Son todos frutos y hortícolas, productores de verduras. Pero donde más se creció y donde más compañeros tenemos nucleados en el MTS, en el sur cebollero, en Hilario Acasú, Villalonga, San Javier, y entre otros lugares más. En el partido de Buenos Aires al sur, pasando a Bahía Blanca. Los ejes que venimos trabajando son organización, tierra, producción, género, salud y agroecología. Una de las bases del MTS y una de las orientaciones es crear una soberanía alimentaria en nuestro país y que sea libre de pesticidas. Entonces, una de esas que se viene inculcando, se viene pisando y se viene trabajando es eso, fomentar la agroecología. Y creo que como organización y como movimiento deberíamos empezar a pensar en un poquito más allá de ir a un puesto propio en el mercado de abasto concentrador de Buenos Aires. Creo que nuestro foco y como movimiento deberíamos empezar a hacer hincapié en los centros urbanos, en abrir centros de comercio, como así como abrió Monte Adentro acá en Villa Dolores, bueno, abrir en Quilmes, en Banfield, en todos los partidos grandes en el conurbano bonaerense, para abastecer directamente de productor a consumidor final y evitar los intermediarios. Agroecología es un nombre que han tomado estas formas de relacionarse con la tierra, con las semillas, con los animales. La mirada de que la producción de alimentos se basa en el cuidado de los animales y plantas que nos van a alimentar, en el cuidado de los bienes naturales como la tierra, el agua, el aire, que permiten que la vida crezca, en el cuidado de las relaciones humanas entre quienes trabajan para producir alimentos y la cercanía con quienes los consumen. La agroecología es contraria a la explotación y al maltrato de cualquier tipo. La agroecología funciona como herramienta para contar lo que vienen haciendo los pueblos ancestralmente y llevarlo al ámbito académico y científico, y se considera un camino para lograr la soberanía alimentaria. Sí, el movimiento campesino de Córdoba es UCATRAS, ¿sí? Que en Tras la Sierra. En Tras la Sierra, que ahí nos nombraba Domingo también. Bueno, vamos a ir a... Que tienen este local Monte Adentro, que en esto de, bueno, claro, se producen los alimentos y se consiguen y se pueden consumir aquí muy fácilmente en ferias, en estos locales, sí, de la economía popular. Monte Adentro está en Dolores, pero también sus productos están en los locales Humano. Sí, y en varios lugares detrás de la sierra están también. Buenísimo que tengamos un almacén para surtirnos de alimentos. Y nuestra buenos. Ecoferia todos los miércoles. Y exactamente. Vamos a una música. Fresco y amasada de la cocina y la mesa, un niño tuvo cabeza desde su llama dorada. Es un puñado de infancia que en la memoria se queda, cielo abierto, casa, escuela de catecismo y de cura, oculta. es la travesura de aquellos juegos en rueda. Por tu río se dibujan los sueños de primavera, por tus manos alfareras canción se hizo la palabra, por el monte entre las sabras música y luz tus maderas. Solar de infancia nativa, de adolescencia y quimera, sobre tus calles de tierra por donde anduvo la sombra de la gente que te nombra y que muy dentro te lleva. Sobre el quebracho, puñal de sol en la siesta, bajo la sombra la fiesta por un domingo cualquiera. Su cumple una vida alera sobre del alma recuesta. Se descalza, se arma una tarde arropera de una cosecha tunera. Cerca del rancho a un costado, costumbres dulce que ha dado mi tierra de chacareras. De falda negra tus noches, luna de rosa azulada. Sobre la costa las ranas su canto llenan de estrellas, sobre los cerros las bellas brisas nocturnas te bailan. Solar de infancia nativa, de adolescencia y quimera, sobre tus calles de tierra por donde anduvo la sombra de la gente que te nombra y que muy dentro te lleva. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Ahí escuchábamos a Raúl Carnota, un grande maestro, haciendo coplas para mi tierra. Como venimos viendo en este caminar de ciclonautas, alimentación y salud van muy de la mano. El programa pasado veíamos las dificultades y las limitaciones de las vacunas por sí solas para salir de esta pandemia y sobre todo para prevenir pandemias futuras. Desde la falta de acceso y cobertura mundial de las vacunas existentes hasta la pregunta sobre si funcionarán frente a las mutaciones del coronavirus, vemos que las vacunas no previenen que el virus siga contagiándose y enfermándonos. Sin embargo, las decisiones políticas que están tomando presentan la vacunación casi como si fuera la única solución para salir de la pandemia y de las restricciones sanitarias. O sea, la habilitación de las personas vacunadas para viajar o participar de ciertos eventos o asistir a ciertos lugares. Pero, ¿estas políticas realmente están mejorando nuestra situación de salud como pueblos? ¿Realmente están impidiendo que la pandemia empeore? Claro que entendemos la importancia de la vacunación para inmunizarnos. La pregunta es si con eso es suficiente para mejorar nuestra salud en un sentido integral, como personas o como pueblos del mundo. Y si será suficiente con una buena política de vacunación para prevenir futuras pandemias. Y de nuevo, miramos abajo y alrededor. Y vemos que hay otras perspectivas de salud que se están implementando y complementándose con las políticas de salud pública. Sin embargo, son miradas que cuesta incorporar masivamente. Por un lado, porque requieren un profundo esfuerzo de nuestra parte de mirarnos y de mirar la salud y el cuerpo desde una perspectiva más amplia y comprometida. Y por otro, porque requieren poner límites a la acción de las grandes empresas privadas que ven la salud como un negocio. Las propuestas de salud popular, comunitaria y colectiva están creciendo en diferentes ámbitos, tanto en instituciones públicas como en las universidades y organizaciones sociales. Aquí nos vamos a centrar en las propuestas que surgen desde comunidades y pueblos indígenas que recurren a sus saberes de medicina ancestral para hacer frente a esta pandemia, igual que lo han hecho para hacer frente a las situaciones extremas de conquista, colonización y despojo que han sufrido a lo largo de los últimos 5 siglos y algo más. Vamos a escucharlo todo esto en palabras de Vivian Camacho. Vivian Camacho es una partera quechua, promotora de la partería ancestral, médica cirujana, especialista en interculturalidad y salud. Fue directora nacional de medicina tradicional ancestral dentro del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Es coordinadora de salud de los pueblos Bolivia dentro del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos y comisionada de alto nivel ALMA ATA 40, ATO 40 años, de la región de Américas para la Organización Panamericana de la Salud. También es parte de la Biblioteca Virtual en Salud, Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas, de donde sacamos estos audios. Nadie puede imaginar lo que es que hayan venido a descuartizar las familias, a violar las mujeres, a robar la tierra, el territorio, destruyendo comunidades enteras con la mayor violencia posible en el genocidio que se ha vivido hace 5 siglos, pero además que muchos territorios siguen viviendo el día de hoy nuestras comunidades indígenas. Es gracias a nuestras medicinas que podemos tener fuerza, que podemos tener coraje, que todavía podemos resistir toda esta brutalidad de un sistema dominante, mercantil, totalitario. Tenemos nuestros saberes ancestrales en salud todavía vivos y vigentes dentro de nuestros territorios. Ustedes pueden ver, la farmacopea es variadísima. Tenemos la medicina de las montañas, de los valles, de los llanos, de los mares. Cada pueblo ancestral, de acuerdo a su territorio y al piso ecológico en el que convive y hace la vida, tiene la medicina propia para acompañar a sanar y cuidar a su pueblo y a su comunidad. Tenemos las ceremonias, tenemos las ofrendas a la Pachamama, porque para nosotros es reciprocidad, es Aini. Aini es que todo es recíproco en la vida. Todo lo que vas a dar te va a regresar, pero también tu vida es prestada. Entonces tu vida es una ofrenda de servicio que luego vas a devolver a la fuente de la vida. Nuestra ancestralidad viva representa identidad y resistencia cultural. Cuida el plano físico, el plano mental, el plano espiritual. La medicina ancestral cuida a los animales, las plantas, los seres humanos, los lugares sagrados, porque somos pueblos vivos con nuestras propias culturas y saberes para cuidar la vida. El diálogo de saberes nos acompaña. Necesitamos recordar que la diversidad nos hace crecer. La ternura solidaria de los pueblos que luchan y resisten es parte de los saberes ancestrales. No es solamente un adorno folclórico de la que nos dan en un espacio de poder, sino que necesitamos recordar que nuestros pueblos siguen vivos, seguimos vivos y hemos seguido naciendo gracias a las parteras, parteros, colliris, tulliris, usulliris, todas las especialidades de la medicina ancestral en distintos territorios en nuestra gran Abya Yala. Nuestra ancestralidad viva representa identidad y resistencia cultural. Cuida el plano físico, el plano mental, el plano espiritual. La medicina ancestral cuida a los animales, las plantas, los seres humanos, los lugares sagrados, porque somos pueblos vivos con nuestras propias culturas y saberes para cuidar la vida. La pandemia sacó a la luz las debilidades de los estados en la atención de los pueblos indígenas, pero también puso en evidencia la gigantesca capacidad de reacción de estos pueblos. Las alternativas medicinales y la recursividad para mantener procesos educativos y de comunicación han sido fundamentales para preservar la identidad en estos tiempos. Se vio la fortaleza de su accionar colectivo y desde sus instituciones y formas de gobierno han llenado los vacíos que dejan los estados. Durante la pandemia, para muchas comunidades indígenas se profundizó la dificultad para acceder a los sistemas de salud. Sistemas de salud que, en la mayoría de los casos, discriminan y maltratan a la población indígena y menosprecian sus saberes medicinales ancestrales. Desde esta respuesta práctica a la pandemia, los pueblos indígenas ponen en juego su mirada sobre la salud y llaman la atención a toda la población mundial a escucharles en este momento. Escuchemos, entonces, nuevamente a Vivian Camacho, que comenta por qué es importante la medicina ancestral frente a la situación de la salud moderna. Necesitamos volver a recordar que salud es un derecho humano, no es una mercancía. Es vergonzoso que la gente, por no tener acceso a salud, no solamente por no tener para pagar, sino porque es demasiado lejos, porque los sistemas están saturados o porque realmente no hay otro tipo de salud. Es triste que la gente tenga que estar sin atención, muriendo en las calles, que es lo que está pasando en Latinoamérica y también en otros lugares del mundo. Necesitamos denunciar y transformar la mercantilización de la vida. Nuestros abuelos y abuelas, sabios y sabias, lo primero que te preguntan es cómo está tu corazón. No te preguntan cuánto tienes y cuándo me vas a pagar. Lo primero es cómo estás vos, porque somos una familia y entre la familia nos vamos a cuidar. Y esta humanidad y este cariño y este servicio es lo que ha perdido mucho la medicina convencional en el mundo. Se ha mercantilizado tanto y se ha deshumanizado tanto que los propios servidores de salud de la medicina convencional están llegando a niveles de depresión terribles y están llegando a niveles de suicidio impresionantes, porque necesitamos retomar la conexión humana de cariño y de respeto al momento de sanar. Y además superar un modelo de salud que hemos aprendido de la macrocultura dominante hegemónica occidental, que nos dice que solamente hay una manera de hacer salud. Sin embargo, somos miles de culturas vivas, millones de seres humanos nos curamos todavía con nuestra medicina y necesitamos hacer ese puente del diálogo intercultural. Necesitamos ciencia comprometida con la humanidad y no solamente con los intereses financieros, creando esos conflictos de interés tan terribles que estamos viendo, que hoy día está matando a millones de seres humanos, porque todavía las corporaciones farmacéuticas, si es que van a pretender sacar una medicina para el tema del COVID, están pretendiendo que sea privada. Saludamos a los gobiernos que están luchando para que la respuesta al COVID sea un derecho humano y no sea para el mercado global. Cuando hablamos de la medicina ancestral, hablamos de la salud de la madre tierra, hablamos de la salud de los ríos, de la tierra, del territorio. Por eso necesitamos recordar los sistemas de patrimonio biocultural. La medicina ancestral no es solamente para que nos expropien el conocimiento con las plantas. La corporación farmacéutica toma una planta, le saca el medicamento y luego lo mercantiliza. Sin embargo, no solamente está mutilando parte de la cultura ancestral, sino que además está privatizando un conocimiento que tiene que ser al servicio de la vida, al servicio de la humanidad. Necesitamos repensar el cuidado en el mundo. Necesitamos comunidades cuidadoras de la vida. El cuidado de los cuidadores de los hospitales es urgente, pero también el cuidado y comunidades cuidadoras desde nuestras comunidades. Compartir el alimento, compartir lo que se necesita, compartir incluso la tecnología necesaria para que nadie tenga que pasar necesidades e inequidades injustamente solamente por la codicia de pocos. Salud es un derecho humano y lo defendemos ante todo porque sabemos que todos tenemos derecho a una asistencia digna, tenemos derecho a que se nos cuide, a buscar el cuidado, y ustedes están viendo en el mundo en esta pandemia que si no hay salud para todos, todos estamos en riesgo. Desde prácticas autogestivas, las comunidades indígenas han tomado diferentes medidas para lidiar con el COVID. Han organizado cercos sanitarios para controlar sus fronteras y prevenir el contagio. Han recopilado, adaptado a su contexto y divulgado información en lenguas originarias, en afiches, en panfletos, e incluso se han aliado para combatir mentiras en radioemisoras regionales. Han atacado la inseguridad alimentaria con la siembra de huertas con semillas nativas, con acciones solidarias, compartiendo el alimento o intercambiándolos mediante trueques. Además, la educación bilingüe se fortaleció para la comprensión de la situación del COVID-19 y se puso al servicio de la transmisión de saberes ancestrales, el reconocimiento de plantas medicinales y sagradas y la necesidad de establecer una estrecha relación entre lo físico, lo espiritual y lo natural en la prevención y el tratamiento del COVID-19. Vamos a escuchar a Vivian nuevamente, a ver qué nos dice de estos saberes ancestrales. Descolonización de la salud es respeto a la Pachamama. Necesitamos volver a recordar eso, que somos una familia humana. No importa dónde hemos nacido, qué color tenemos, qué idioma hablamos, ella nos alimenta todos los días, regalándonos agua para beber, alimento para poder sostener este cuerpo y sostener las fuerzas, y además nos recuerda que así como venimos de la tierra, también somos de las estrellas. También Tata Inti, Mamaquilla y las estrellas alimentan nuestro camino y lo guían y le cuidan. El Ayllu, la familia. El Ayllu no solamente es tu familia con quien tú vives, tu papá, tu mamá y tus hermanos, sino que también es el sol, la luna, las estrellas, los animales, las plantas. Todo esto es parte de nuestro Ayllu. Y para nosotros Pachamama es la madre tierra, pero también es el tiempo o espacio en el que existimos ahora. Es gracias a ella que existimos ahora. Necesitamos volver a recordar que también esa energía que no vemos, pero que podemos sentir, nos da fuerza, nos da salud, nos acompaña, nos cuida. Y cuando recordamos a nuestros ancestros, cuando encendemos una velita, cuando les recibimos en noviembre para que vengan a celebrar con nosotros la fiesta de los ancestros, estamos recordando también todo ese amor y toda esa fuerza que sostiene el mundo espiritual, que nos sostiene aquí ahora para caminar. Recordar nuevamente que venimos de civilizaciones antiguas, milenarias, llenas de sabiduría y de conocimiento. La vida comunitaria, la vida digna de nuestros pueblos es parte de la medicina ancestral. Necesitamos recordar hoy en día que somos el cambio que queremos ver. Es tiempo del florecer de los pueblos, porque ya nuestros abuelos y abuelas han dejado sembrado un camino de dignidad y de fortaleza para nosotros. Es tiempo nuevamente de mirar con cariño todos nuestros saberes. Es tiempo de nuevamente tener la humildad suficiente desde la monocultura occidental dominante, ser lo suficientemente humildes de aprender de los pueblos indígenas, de aquella abuela sabia que ha cuidado con su vida estos saberes para cuidar de nosotros. Necesitamos superar la barrera del racismo que discrimina, que menosprecia, que no escucha a los saberes campesinos. Sin embargo, es momento de compartir estos saberes por la vida. Es posible. Hay países que ya están trabajando esto, hay unidades, hay direcciones, hay universidades, hay municipios que ya están trabajando desde el diálogo intercultural, respetando el saber de los médicos, médicas ancestrales. Gracias a las redes de comunicación indígena se han traducido las distintos mensajes para prevenir el COVID en los territorios y también se están traduciendo y se están mandando mensajes sobre las plantas, sobre los cuidados, sobre los vapores, sobre todo lo que se usa para cuidarse desde el territorio. Muy categórica, Vivian, así, nada. Clarísima. Clarísimo como el agua, justamente. ¿Qué diferencia, no? Con la medicina que nos rodea todos los días en un dispensario, en un hospital, en un, no sé, en un centro de salud, que mira nuestro cuerpo como un cuerpo dividido en muchas partecitas, que no tiene nada que ver con la tierra que pisamos ni con las cosas que comemos. O sí, bueno, las cosas que comemos generalmente no hacen mal, según siempre hay algo, alguna cosa así. O no se sabe, como no, claro, no se sabe exactamente no qué está te investigado. Causa. Sí, esa mirada como de la integralidad, de que no nos podemos pensar como salud física sin pensar nuestra salud emocional, espiritual, pero también todo este vínculo con nuestros ancestros y ancestras, claro, con el cosmos, con la madre tierra. Y también algo que se repetía mucho también en la mirada de la producción campesina indígena y agricultura familiar, esta idea de el trabajar con la tierra. Con no somos la especie central que todo está a nuestro servicio. Claro, y no somos la especie sacamos que trabaja los la tierra. Que necesitamos. Somos la, una. Trabajamos con los cabritos participan en la lucha y la madre tierra nos da de comer y le damos de comer a ella también. Y vivimos, morimos, volvemos a vivir, ¿no? Como sabemos que la vida es un momento, como una mirada mucho más abarcativa de nuestra vida entre todo un planeta, toda una cosmogonía y en nuestra salud en función de eso y nuestra alimentación con ese respeto a cuidar la tierra que nos da vida. Que no es la misma de voy, siembro un campo, meto, sí, desmonto, hago lo que sea para hacer buenos y negocios. Quiero ganar dinero. Total, después me voy a otro lado, ¿no? con la tierra es, no trabajar la tierra, sino es con la tierra. Bueno, vemos qué pasará acá, en el futuro. ¿Qué pasará en el futuro? En el programa que viene, creo que se nos está adelantando un futuro. Sí. ¿O será que encontramos la máquina del tiempo, querides oyentes? Ahora en un rato le comento algo de eso. Upa. Vamos a una canción y enseguida volvemos. Monte adentro con mi voz, voy a regresar a buscar la inmensidad de un amanecer donde con el sol a dúo cantaré. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Eso, ahí estamos nuevamente en este cuarto bloque de Ciclonautas y llegamos al bloque de la receta. Me encanta este bloque porque a veces debemos pedirle a la gente que tome lápiz y papel para anotar una receta más del lado culinario y otras veces le pedimos que anote con su oreja y con su corazón algunos consejos a modo de receta que pasamos por aquí. En este caso vamos a presentar una receta que nos envía una amiga que en el primer programa de Ciclonautas apareció también contándonos cosas sobre el pueblo mapuche. Ella es Rancaleul Yanquinao, mujer medicina del pueblo mapuche de la zona de Mendoza, y nos trae esto que lo vamos a hacer escuchar. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones, lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Ay, que se vino la peste de nuevo nomás. ¿Cuántas hemos pasado ya las naciones preexistentes, hermano? Hermana, bien que sabemos de esto, en algún lugar de la memoria ancestral, ahí está. A estar bien en equilibrio con las fuerzas naturales. A estar bien con bonitos pensamientos, Kumerra Kiswam. A tener bonita visión, bonito pensamiento. A tener el Kume Piuque, a tener bonitos sentimientos. A tener Kume Zungun, bonita palabra. A estar en equilibrio con las cosas que nos rodean. Feleita a ti, decían los abuelos cuando algo había que ir así nomás. Es así nomás. Dejar de renegar, aceptarlo y decir, bueno, a ver cómo paso por esta. En unión. En amorosidad, con mucha fortaleza espiritual. Eso que nos está sosteniendo la tierra. Eso que cada paso que hemos dado tiene un sentido. Eso, manteniendo la mirada en el horizonte, manteniendo la mente quieta, observando la maravilla de la existencia, mirando los cielos, viendo lo pequeño que somos. Confiando, respirando profundo, pidiéndole al fuego la transmutación de nuestros malos sentires, de las cosas que nos asustan, de las cosas que nos hacen daño. Pidiéndole el sostén a la Madre Tierra para que estemos firmes, confiados y seguros en el abundante ser que somos, en ese ser que es puro Mapu. Somos gente, la Tierra ya no nos dejó jamás ni nos dejará nunca sin nada. Reconectar con las aguas, limpiarnos, purificarnos, limpiarnos los pensamientos, limpiarnos la mente, limpiarnos el corazón, ir a los ríos, tomar agua limpia, cuidar las aguas, hablar con el agua, escuchar con el agua, cantarle al agua. Que el viento nos hable, que el viento atraviese, que el viento se lleve el remolino de pensamientos que a veces nos atraviesa. Y así es que hacemos. En la fuerza de las cuatro fuerzas del Meli Nehuen, confiando en nosotros mismos, cuidando al de al lado, cuidándonos a nosotros mismos. Y si uno cae, 10 se levantan y estamos unidos para cuidarnos. De lo que sea, vamos a salir, como hemos salido antes. Cuidando a nuestros ancianos, la fuente de la sabiduría, cuidando a nuestros niños, la fuerza de la inocencia. Cuidando a las mujeres, la fuerza de la vida, de la gestación. Cuidando a los varones, la fuerza del cielo. En equilibrio entre todos, caminando al mismo paso, en la misma fuerza. Maifelei, así es que pudimos. Algunos se van al otro lado de la vida. Otros quedan enfermos y hay que cuidarlos. Y otros que están sanos, cuidan a los que no lo están. De eso se trata, de ser en el otro, con el otro, pero el otro en la tierra, con todas las fuerzas juntas. Y así, por lo menos vamos a estar en un equilibrio interno, y que sea lo que tenga que ser, así es que es, con fortaleza, de bien. Thank you. Ah, qué lindo consejo, por Dios. Este audio había llegado hace un montón y lo habíamos bautizado Ranca Consejitos, estaba por ahí. Así que, bueno, esperamos todos los que hacemos ciclonautas que este consejo, que esta receta para pasarla un poco mejor no sea para bien para todos y que les guste, que la hayan anotado desde sus corazones. Nos despedimos, nos vamos a ir despidiendo ya raudamente. Agradecer. Para dejarles con el ciclo cuento que siempre, siempre, siempre termina nuestro programa. Solo que nos despedimos del piso. Nos despedimos del piso. Sin antes nombrar a todos los que hicieron posible este programa: Janina Ruiz, Vero Gelman, Matías Feider, Ailén Sanduay, Chato Rodríguez, quien les habla, Luea Mancay. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Ciclo cuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones. Donde sobrevuela los ojos, arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. El niño debe crecer en el campo. Su imaginación se anula o se hace morbosa si no tiene como primer alimento la tierra verde, el horizonte límpido, la perspectiva de la montaña. El niño criado en el campo entra en la ciudad con un capital de salud. Lleva todas sus facultades vivas y ricas y posee dos facultades que son las del campesino en todo el mundo: la fuerza y la serenidad, que emanan de la tierra y del mar. Hoy en Ciclonautas leemos a Gabriela Mistral. Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se enciende en toda la vela para alumbrarle a Graviela la sombra que hoy es su. Profundo yo le rezo en mi vihuela. El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, hazlo tú. Sé el que aparte la piedra del camino, el odio de los corazones y la dificultad de los problemas. Hay una alegría en ser sano y en ser justo, pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que realizar. Que no te llamen solamente los trabajos felices. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar una casa, unos libros, peinar a un niño. Aquel critica, este destruye, sé tú el que sirva. El servir no es faena solo de seres inferiores. Dios, que da los frutos y la luz, sirve. Por eso puede llamársele el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Los que no danzan. Una niña que es inválida dijo, ¿cómo danzaría yo? Le dijimos que pusiera a danzar su corazón. Luego dijo la quebrada, ¿cómo cantaría yo? Le dijimos que pusiera a cantar su corazón. Dijo el pobre cardo muerto, ¿cómo danzaría yo? Le dijimos, pon al viento a volar tu corazón. Dijo Dios desde la altura, ¿cómo bajo del azul? Le dijimos que bajara a danzarnos en la luz. Todo el valle está danzando en un corro bajo el sol, y al que no entra se le hace tierra, tierra el corazón. A los niños. Después de muchos años, cuando yo sea un montoncito de polvo callado, jugad conmigo, con la tierra de mi corazón y de mis huesos. Si me recoge un albañil, me pondrá en un ladrillo y quedaré clavada para siempre en un muro, y yo odio los nichos quietos. Si me hacen ladrillo de cárcel, enrojeceré de vergüenza oyendo sollozar a un hombre. Y si soy ladrillo de una escuela, padeceré también de no poder cantar con vosotros en los amaneceres. Mejor quiero ser el polvo con que jugáis en los caminos del campo. Oprimidme, he sido vuestra. Deshacedme, porque os hice. Pisadme, porque no os di toda la verdad y toda la belleza. O simplemente cantad y corred sobre mí para besaros las plantas amadas. Decid, cuando me tengáis en las manos, un verso hermoso y crepitaré de placer entre vuestros dedos. Me empinaré para miraros, buscando entre vosotros los ojos, los cabellos de los que enseñé. Y cuando hagáis conmigo cualquier imagen, rompedla a cada instante, que a cada instante me rompieron los niños de ternura y de dolor. Hoy en Ciclonautas leemos a Gabriela Mistral. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Nos despedimos con Pascuala y la Vaca, canción quechua. Hasta la próxima. ¿Dónde fue el tiguanti suyo? Nacía los indios. Llegábamos a la puna con danzas coninos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y a mautas bendito. hasta aquí llegó nuestro viaje de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Ciclonauta.